Seguimos dialogando con el profesor Osvaldo Holguín acerca de los cafés y las fondas en Lima ilustrada y romántica. A propósito, por el solo título, ¿no? Hay una estrecha vinculación entre la ilustración y la difusión del café. ¿A qué se debió eso? ¿Necesariamente fue así en todas partes? Bueno, la ilustración proponía el conocimiento, la investigación, el trabajo, la difusión de las ideas, la conversación, el estudio, la sociabilización sana, responsable, muy moral y muy ética. Y teóricamente para todo eso servían los cafés, ¿no? Espacios donde se podía dar todo esto y mucho más, incluso el juego ilustrado, como era el ajedrez, ¿no? Y la lectura, ¿no? Mucha lectura de periódicos, de publicaciones periódicas, que los cafeteros, ¿no? Es decir, los propietarios, los conductores de los cafés, compraban y ponían a disposición del público. De tal forma que muchos iban, más que para tomar una taza de café, para leer los periódicos del día. Y para enterarse de, a través de los periódicos, pues, de las noticias nacionales, la crónica local, ¿no? Etcétera. Ahora, otro punto que quiero someter a su consideración es el siguiente. La concurrencia o el concurso de los cafés era básicamente masculino, ¿no? No había mujeres. En primer lugar, ¿por qué? Y en segundo lugar, ¿cuándo comenzó a cambiar esto? Primero en Europa, tengo entendido, y después aquí, pero siempre con predominio masculino. Bueno, efectivamente, el público era masculino, casi en su totalidad, y cuando asistía una mujer, tenía que asistir acompañada de un varón, que podía ser su esposo, su hermano, ¿no? Y eran estos ambientes, pues, ambientes en los que se entendía, ¿no? La mujer no debía frecuentarlos porque no concurrían en ella las condiciones para ser parte de ese público de personas que discutían, leían, conversaban, ¿no? Teniendo, pues, el prejuicio, la idea prejuiciosa de que las mujeres no estarían en condiciones de llevar una conversación, o sería mal visto que una dama alternara con caballeros a los cuales no necesariamente conocía. Pero vea, las mujeres ilustradas también se podían contar con los dedos de una mano, ¿no? Estas famosas escritoras son 5 o 6, ¿no? Entonces también había, digamos, una realidad que era la falta de educación también, ¿no? Sin duda. En los salones, en algunos salones limeños, sí se podía ver a algunas damas escuchando y eventualmente participando en la conversación. Pero muchas veces lo que hacían era escuchar, ¿no? Escuchar a los varones que conversaban, que discutían. Y se conoce que, por ejemplo, en los orígenes del Mercurio peruano, de la Sociedad de Amantes del País, que lo publicó, hubo tres damas, conocidas por sus seudónimos o sus sobrenombres griegos, pero cuyas identidades no se conocen, ¿no? Sí asistían como escuchas, como testigos, ¿no? Pocas veces participaban, pero se entendía que eran mujeres cultas, que entendían lo que escuchaban y que además tenían una cultura letrada bastante suficiente, ¿no? Algunas de esas damas han quedado biografiadas, mencionadas en algunos estudios, ¿no? Para fines del 18 y comienzo del 19, por ejemplo, entre otras, la famosa marquesa de Casa Calderón, ¿no? Cuyo padre, el marqués de Casa Calderón, le dio una educación esmerada. Tan esmerada que decían, en su época, que esta mujer de la aristocracia de Lima dominaba 4 o 5 lenguas. Claro. Pero eran muy pocas, eran muy pocas. Avanzado el siglo XIX, es diferente la situación. El romanticismo y otros factores, ¿no?, abre el abanico. La mujer se vuelve muy lectora y es la principal consumidora de poemarios y de obras de teatro y de mucha literatura que viene de Europa, pero que también en cierta proporción se produce en Lima, ¿no? A cargo de nuestros románticos Palma, Corpancho, Márquez, Salaverry, ¿no?, entre otros. Pero en los grabados de mujeres de la Lima de Fuentes, ¿qué mujeres literatas hay? Porque yo veo ahí que son mujeres distinguidas, de prosapia algunas, pero no son escritoras ni poetas, ¿o hay? No recuerdo a ninguna. Son damas de la sociedad de Lima. Damas de la sociedad de Lima, cuyos nombres se conocen, al parecer, por un libro que ha recogido los manuscritamente los nombres de ellas. Yeah. Ahora, ya había algunas escritoras en la Lima de los años 60, 1860. Pero según parece, entiendo que Fuentes escogió a mujeres jóvenes y bellas, claro, ¿no?, vestidas a la francesa, ¿no?, para colocar sus retratos en este libro que venía a ser una especie de carta de presentación de Lima, ¿no?, de una Lima que se modernizaba y se afrancesaba, ¿no?, claro, de acuerdo a la época y a la situación del momento. Y no incluyó los retratos de escritoras, pero sí el de un escritor, ¿no? Corpancho. Corpancho figura allí, Manuel Nicolás Corpancho, ¿no? Había sido, entre otras cosas, ministro del Perú en México, ¿no?, y donde había muerto, expulsado por el gobierno afrancesado de México, ¿no?, de esos años. Y figura otro, en la Lima de Fuentes, el loco Quirós. Ah, claro, claro. ¿No? Que Palma dice que a veces discurría sobre la cuestión de miedo con bastante fundamento, sí. O sea, que no era tan loco, ¿no? Era un hombre de muy buena educación, sí, pero que había perdido la razón por los juicios y las derrotas judiciales que había sufrido. Tantas que había perdido su fortuna, ¿no?, y quedaba incluso endeudado. Pero era un hombre capaz de componer algunos versos. Era un sonetero famoso, que recibía una moneda, ¿no?, por el soneto que en ese momento improvisaba. Dicen que escribió como 2000 sonetos o 10000 sonetos, un número increíble. No, figura en la Lima de Fuentes Ángel Fernando de Quirós, pero como un ejemplo de los pordioseros de Lima, claro, de los hombres que piden limosna en la calle. Pero siempre iba con un libro en la mano, con varios, ¿no? Así es, exactamente. Y los muchachos creían que estaba ocultando un gallo de tapada y le decían, ¿se vende ese gallo? Decía, sí. No, y no era gallo. No, y él montaba en cólera y los perseguía, ¿no? Ajá, sí, claro. Y seguramente eso aumentó su locura. Claro, claro. Sí, eso cuenta Palma. Ajá. Ese el al que encontraron fallecido, ¿no?, en una tina que usaba como lecho, en una pobre casucha que ocupaba en los barrios marginales de Lima. Yo tengo un trabajo que versa sobre el ataúd como lecho. Por ejemplo, Sara Bernard, ¿no?, dormía en un ataúd, ¿no? Y así pongo varios ejemplos. Me parece que esa tina no era un ataúd. Bueno, hay dos versiones. Ah, hay dos versiones. Hay dos versiones. En unas es una tina, ya, que es la versión, digamos, rosada. Ajá. En otra es un ataúd. Claro. Es un ataúd. Y en todo caso, tina o ataúd, esto sirve para que sea llamado Ángel Fernando de Quirós el Diógenes limeño. Claro. Porque el Diógenes griego me parece que vivía en un tonel. En un tonel. En un tonel, ¿no? Claro, claro. Sí. Incluso así, pues, se terminó llamando una de las obras de... de González Prada. Claro, pero ese título no se lo puso él. Alfredo. Se lo puso Alfredo, sí, de acuerdo con... Bueno, no, y el doctor Sánchez dice que está bien puesto ese título, ¿no? El tonel de Diógenes. Claro, claro, sí. El tonel de Diógenes. Son escritos publicados póstumamente. Claro, porque él se suicidó, Alfredo, ¿cuándo? En la década del 40, ¿no? Sí. Durante la Guerra Mundial, creo, ¿no? Sí, sí, durante sí. La Guerra sí. Mundial. Claro. En Nueva York. Claro. Y luego, a mí también me decía el doctor Sánchez que ayudó mucho y animó mucho a la señora para que publicara, pues, Mi Manuel. Mi Manuel. Claro. Y, que es un libro sumamente interesante. Sí. Sumamente sí, sí. Interesante. Claro. Y a propósito, si me permite, en septiembre vamos a tener en Lima un congreso peruano-francés. Lo organizamos una profesora francesa peruanista, Isabel Tosán. Sí, sí. Tiene varios libros sobre el Perú. Gracias. Y yo. Y le hemos puesto miradas recíprocas. Uh-huh. Perú y Francia, 1713-1957. Uh-huh. Y entre los 30 trabajos que ya están inscritos, ¿no?, ponencias que se van a dar, hay una sobre Adriana de González Prada. ¿Sí? Sí. Y cuatro sobre Flora Tristán. Lo invito desde ahora al yo recuerdo que en una ocasión ella, a propósito de la obra Mi Manuel, mencionaba una noticia que da Adriana respecto al general La Puerta, ¿no? Sí. Y el general La Puerta se paseaba por el centro de Lima con una llama que sacaba, ¿no?, el cuello y la cabeza, ¿no?, y por el centro de Lima, y todo el mundo sabía, pues, ¿no?, ¿no?, que Castilla le decía el general Piedrecita, porque le gustaba, pues, los adornos, las sortijas y una serie de cosas. Y entonces esta Isabel dice que le parece, pues, algo, digamos, inusitado y casi, pues, farsesco o caricaturesco ver, pues, al general La Puerta, ¿no?, con una llama ahí. Y yo entonces a través de Beatriz Guardia, que es amiga directamente de ella, le envié mi trabajo sobre la llama. Yo tengo un trabajo sobre la llama, ¿no? Y le dije que no es ni nada caricaturesco ni de locura, sino que era un lujo que un general se pasease con una llama, por el estatus que tenía la llama, ¿no? Y entonces, bueno, me dio la razón. Vamos a hacer acá